noches, como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hacer un especial que hemos llamado Melotrones Asesinos. Y por tanto, a partir de ahora en Calmaria, vamos a grabar este programa para la continuidad. Y es lo que vamos a tener en las siguientes 3 horas, casi seguramente. A lo largo de este programa de hoy, de continuidad, que se va a quedar aquí, van a sonar canciones que llevan rulando por Calmaria muchos años y que creo que nunca hemos puesto todas juntas. Es difícil, porque siempre se van a quedar y de hecho se quedan muchas fuera. Pero sí, muchas de las canciones que llevan rulando por este programa muchos años con Melotrones Asesinos, pues van a sonar esta noche. Este extraño artilugio, que alguien definió como un instrumento femenino, va a ser el absoluto protagonista. Y dicho lo cual, pues empezamos este especial Melotrones Asesinos. our day, shows us our way, we wait now. Caldo sole brings us our rain, cleanses our way. Empezamos este especial de Melotrones Asesinos pues con un grupo que se llamaban Sebastian Hardy. El año de edición de esta canción que acabábamos de escuchar es 1975. El tema era Down of Our Sound, debajo de nuestra canción, formaba parte de una larga suite. Y el melotronista en cuestión pues era Toivo Pilt. Y vamos a seguir con este disco que contiene uno de los temas más épicos de los 70, con unos grandes melotrones ahí a mitad de la canción, un tema que se llamaba Openings. Y que vamos a escuchar aquí en este especial. Bueno, si nos deja el CD poner la que queremos. Openings. Thank you. shimmering lights, fairies in play, round and round, round and round, round and round, round. Sigues en Onda Latina en este especial de continuidad que estamos grabando sobre ese fantástico instrumento que se inventó allá a principios de los años 50 en Estados Unidos, el embrión. Que se llamó Chamberlin al principio y que luego ya a principios de los 60 pasó a llamarse Mellotron. Y estamos escuchando de fondo, estamos terminando de escuchar Fairy Emerald del año 93 desde Noruega, y el melotronista se llamaba Han Solo. Os lo juro que se llama Han Solo. Y ahora que vamos a saludar a una amiga que nos está escuchando, que va a quedar reflejada para la posteridad en este especial, que se llama Marisa y que no sé si sabrá lo que es un melotrón, pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que creo que se decía así, vamos a irnos al año 71, otro grupo con abundancia de melotrón. Melotrones Asesinos. Era el grupo Beggar's Opera. Esta canción se llama Time Machine y lo curioso es que la melotronista pues era una mujer llamada Virginia Scott. Vamos a escuchar aquí en este especial al grupo británico Beggar's Opera. Space. We'll take our love. tema Time Machine, el tiempo de Antonio Machín y la melotronista Virginia Scott. Vamos a escuchar ahora una pequeña parte de grupos españoles, que también hay miles, cientos, decenas, centenas, unos cuantos, que también utilizaron y utilizan el melotrón. Y vamos a empezar con un grupo que también tenía en ese momento una teclista femenina. Se llamaba el grupo Swartz. Solamente grabaron un disco como cuarteto, y en ese disco del año 2000 estaba esta canción que vamos a escuchar ahora, en la cual, como decíamos, la melotronista, sobre todo al final, que se vuelve loca, pues era una chica llamada María Dolores González. Y como decíamos, nunca Swartz, volvieron a ser cuatro, pero aquí quedó este tema que vamos a escuchar con ese final de melotrones asesinos, llamado Moonsickness, año 2000. You're the eyewitness of my evil sorrow. You're a hanging sparrow. You're the asher of the sky. You're a lazy parrot. It's a naked hammer. You're the whisper mirror. You're my favorite side of light. With cryptographic girls, with 140 degrees. un astro del cielo y el sol se eclipsó, se agitaron los mil mares y la Atlántida se hundió, 100 palomas perecieron con la paz que no llegó. De la tierra ya sin tierra solo quedó destrucción. Sigues aquí en Onda Latina, en este especial que estamos llamando Melotrones Asesinos, aunque ya sabéis que eso de asesinos va con segundas, ¿no? Acabamos de escuchar al grupo Tarántula en año 76, su primer disco, Un Mundo Anterior, y el melotronista era ni más ni menos que Vicente Guillot. Este cacharro, que no vamos a explicar ahora lo que es un melotrón, porque además es complicado, pero ya sabéis pues que sobre todo es un reproductor de teclado que activaba cintas grabadas. Esto se inventó más o menos a principios de los 50, aunque se perfeccionó en Inglaterra en los 60. Y ya que hemos entrado con grupos españoles, vamos a escuchar a Loli Manuel, que en su segundo disco, ayudador del desaparecido Marcos Mantero, que participa al final con un hermoso melotrón. En su segundo disco, en el 76, había este maravilloso Taranto para el hombre. Que pasamos a escuchar ya. Thank you. ay, se levanta a mi marido. A las 6 de la se toma el café bebido y se va para la mina. Thank you. ahí estaba Loli Manuel, tristemente también desaparecido Manuel Molina, por supuesto, y Marcos Mantero, que aportaba ese melotrón final tan bonito. Bueno, vamos a seguir un año antes, en el 75, aunque esto se estuvo gestando en el caluroso verano de 1974, un grupo que tenía un teclista oficial que se llamaba Pepe Dougan. Bueno, un grupo, no era una banda, que acompañaba a un guitarrista, cuyo teclista melotronista oficial era Pepe Dougan, pero que sin embargo en los dos temas unidos que vamos a escuchar ahora, Jan y En las riberas del Jan, el que hacía los arreglos de melotron era ni más ni menos que el batería Vicente Alcañiz. Nos estamos refiriendo a un disco mítico de rock progresivo español, un disco mítico de la historia de la música española, aunque la gente lo olvide. El primer mítico disco de Eduardo Bort, y vamos a escuchar esos dos temas, decíamos, Jan, En las riberas del Jan. Es muy difícil hacer un melotrón, un especial de melotrón, y abarcar un poquito a los grupos españoles y no poner esta barbaridad.

Bueno, pues de este extraño cacharro y de sus sonidos extraños se ha dicho de todo, se ha escrito de todo, porque sus sonidos son evocadores, cálidos, mágicos, lánguidos, grandiosos, líricos, perezosos, emotivos o asesinos. Añado, ya os hemos dicho al principio que hasta un musicólogo lo define como un instrumento femenino y tampoco va muy desencaminado si es que alguna vez los instrumentos tienen sexo. Bueno, vamos a seguir en Calmaria, en este especial para la continuidad de la radio que estamos haciendo canciones con melotrones asesinos, pues con la canción más antigua que va a sonar esta noche, una de las canciones más bestiales que se han escrito jamás, y me quedo corto, año 69, ya seguramente que ya sabéis por dónde van los tiros. Primer mítico y gran disco de King Crimson, y el teclista melotronista en aquel momento era Ian MacDonald. En esta canción que vamos a escuchar, que por supuesto es Epitafio. Between the eye and gaze, esta va a ser la canción más antigua que escuchemos esta noche, con Melotrones Asesinos. Ya las había anteriores y bastante asesinas también, pero hemos tenido que dejar fuera cosas. Es imposible meter el mar en un embudo. Ahora vamos a dar 30 años, un salto de 30 años. Nos vamos al año 99. La canción que vamos a escuchar está en sueco, se llama Ull Ip Fara Kläder. El melotronista era un tal Fredrik Karlsson, bastante bueno. Y si la acepción de melotron asesino encaja perfectamente con alguna canción, es con esta que vamos a escuchar, del grupo Sinkadus. Sobre todo los últimos 3 minutos, que bueno, pueden hacer tambalearse a alguien medianamente sensible. Apartamos el Moonchild y escuchamos a Sinkadus. We'll be right back. Corradi era el teclista de Museo Rosenbach, el melotronista. Aquí los estamos escuchando en un cortito tema que se llamaba Il Templo delle Clepsidre, el templo de las clepsidras. Año 73, desde Italia. Y bien, vamos a demostrar que el melotrón se adaptó a muchos tipos de música. Sería para hacer otro especial de 3 horas donde sonó el melotrón, en qué tipo de discos y con qué tipo de artistas, sobre todo a finales y a partir de los 70. Y un ejemplo, pues es un año después de Museo Rosenbach en Oslo, en la fría ciudad noruega, Terje Rypdal grababa un grandioso disco en la que de las tres únicas canciones que sonaban, dos estaban ocupadas, sobre todo una, por el melotrón, que en este caso lo tocaba Pete Knudsen, que era el melotronista. Vamos a escuchar este Silver Bird is Hidden, que tiene un título larguísimo y no lo sabemos de memoria. El pájaro dorado. Silver Bird is Hidden for the Sun. Bueno, pues aquí vamos a comprobar cómo el melotrón se adaptaba y de qué manera a las furiosas corrientes del jazz rock más, bueno, pues eso, más salvaje. Terje Rypdal.

pues aquí seguimos. En esta especial de continuidad llamado Melotrones Asesinos. Pero es que hasta una caricia puede ser asesina. En el buen sentido de la palabra, claro. Bueno, ahora vamos a poner dos ejemplos de cómo el melotrón se ha adaptado a las músicas más actuales. Aunque sean por dos grupos que son prácticamente desconocidos entre los hipster indies del momento. Esto que está sonando es el grupo Deadwood Forest desde Estados Unidos. Y el melotronista de este grupo se llamaba Mitch Mignano. Y vamos a poner un ejemplo de eso, de la típica balada bonita, moderna, que podría encuadrar un anuncio de un coche perfectamente, con una gran dosis de melotron. Vamos a escuchar a Deadwood Forest en este tema del 99 llamado Dry, que debe ser seco. Allá va. Allá va las dos. Perfecto. Thank you. norteamericano Dead Good Forest. Y lo que decíamos, pues un ejemplo de cómo el melotron se puede acoplar perfectamente a una canción supuestamente radiable en cualquier emisora de radio fórmula, por muy cochambrosa que sea. Sigues aquí en Onda Latina en este especial de Galmarea dedicado a los melotrones asesinos. Y otro ejemplo de una canción pop, por decirlo de alguna manera, con toques progresivos, sinfónicos y con melotron, es la que vamos a escuchar ahora, del grupo alemán Solar Project, del año 1997, es esta canción que se llama Time Out, y el melotronista era un tal Robert Ballet. Solar Project. My paradise remains.